Jueves. La Iglesia Remanente. Por nuestro estudio hecho hasta ahora, entendemos que en Apocalipsis 12:17, el resto de la descendencia de ella se refiere a la Iglesia Remanente visible, que puede ser reconocida por dos características específicas. 1. Guardan los mandamientos de Dios como Dios los dio en el monte Sinaí, incluyendo el mandamiento del sábado. Y 2. Tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía o el don profético. El movimiento adventista guardador del sábado, aún desde antes de su organización en 1863, siempre ha reclamado estas señales de identificación para sí mismo. Como adventistas, proclamamos los 10 mandamientos, incluyendo el del sábado, y creemos que, como iglesia, tenemos el testimonio de Jesús, es decir, que Dios se manifestó a sí mismo en la vida y la obra de Ellen G. White. De este modo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es solo una iglesia entre muchas, es una iglesia prevista proféticamente. Dios ha llamado a la existencia a esta iglesia para un propósito muy específico: proclamar los mensajes de los tres ángeles a un mundo moribundo. Lee Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Qué se dice aquí que nos ayuda a comprender algunas de las características del pueblo de Dios del tiempo del fin? ¿Qué elementos entran en juego y de qué modos estamos justificados en identificarnos allí, como también nuestro llamado en ese pasaje? Apocalipsis 14, 6 al 12. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como adventistas del séptimo día, creemos que somos miembros de la Iglesia Remanente de Dios. Sin embargo, esta identificación con la Iglesia Remanente no nos concede una situación exclusiva con Dios. Tú puedes ser parte de este remanente corporativo, y sin embargo, perderte. La salvación no está garantizada por ser miembro de ninguna iglesia. Somos salvados individualmente, no como iglesia. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad ser parte de esta iglesia, porque tenemos un llamamiento sagrado. Pero ser miembros de esta iglesia no nos garantiza más la salvación de lo que en la antigüedad lo era el ser hebreo. ¿Cuál es tu única garantía de salvación y cómo puedes tenerla tú mismo?